bastante, incluso a mí oficialmente dentro del peronismo. Por ejemplo, la figura germana del Alemán fue muy levantada por Fermín Chávez, que no era un comunista argentino, era alguien de la tradición peronista, incluso hispano peronista o católico peronista. Pero como era un hombre de gran curiosidad intelectual y muy ávido de construir también grandes formaciones políticas en la Argentina que no fueran solamente las llamadas nacional populares, también exhumó el recuerdo de Germán Abel Alemán como una forma de pensar estadios superiores en la Argentina respecto a las coaliciones políticas, tienen que haber marxistas en frentes populares o nacionales, o como se los llamara. Y eso implicaba un duro debate que apuntaba muy directamente al corazón de la formación de los partidos independientes de izquierda. Ya para ese entonces, en los 60, el Partido Comunista Argentino tenía una larguísima trayectoria, era un partido que había pasado por muchas fases históricas. En 1935 es una muy conocida, donde se genera una perspectiva de frente popular mucho más amplia que la política de, a veces llamada de clase contra clase, que estaba presente antes de esa fecha, en consonancia con los frentes populares que se crean en todo el mundo, con los conocidos dilemas de interpretación sobre la historia política argentina y qué era eso del peronismo. Ninguno de estos dilemas dejó de estar presente en nuestra época. Y las revistas comunistas siempre lo tomaron como un dilema para el análisis. La crítica, la autocrítica, la discusión interna. La cultura comunista en la Argentina, en esos años, era una cultura comunista que alrededor del Partido Comunista abarcaba a capas muy importantes de intelectuales y de artistas populares. Basta recordar los más conocidos, los inicios de Mercedes Sosa, Osvaldo Pugliese. Y tarde o temprano iba a surgir la problemática de la cultura en el Partido Comunista y en sus publicaciones. Esto es, ¿qué cultura, qué estadio cultural y qué gran tradición cultural que corresponde a una cultura llamada comunista en lo político, pero que tenga que tener respaldos o acompañamientos mucho más complejos en el plano cultural que no se remitieran solamente a llamar superestructura a la cultura, con la cual quedaba un dejo de pasividad o de acompañamiento de lo que ocurría en los lugares más importantes de la historia común? Serían los lugares donde están las fuerzas productivas o las estructuras de la historia. Este debate conmovió al marxismo, las obras de Gramsci, de Althusser, aparecen inevitablemente ante la lectura de los militantes comunistas y las revistas comunistas contemplan ese debate y lo contemplan de muy diversas maneras. Es muy conocida la historia de los efectos que tuvo la lectura de Antonio Gramsci en Argentina, editado por la editorial del Partido Comunista, editorial Lautaro, traducido por comunistas argentinos. Y al mismo tiempo muy fuertemente promovida su lectura por una de las más encumbradas figuras intelectuales del Partido Comunista Argentino, como era Héctor Agosti. Y al mismo tiempo aquí se generan gran dilemas para los comunistas argentinos que participan en debates, publican revistas, que es el grado de fidelidad a una herencia, que es la herencia de Marx, de Engels. Un poco de caos, pero en realidad es de la Unión Soviética. Yo le digo, esa herencia es una herencia que de algún modo detiene el gran debate, puesto que las necesidades de consolidar la Unión Soviética, una Unión Soviética que después de la revolución, no tan después, pero en una guerra pavorosa de millones de muertos, y todo eso presuponía tareas o dimensiones y exigencias que no eran necesariamente las de renovar la vida cultural del marxismo. Sin embargo, esta renovación ocurría, estos nuevos lenguajes ocurrían, en especial la obra de Gramsci era testigo de eso. Las formas partidarias habitualmente exigen más rigor y más fidelidad a imperativos de la hora, y por lo tanto, ligado a cómo estaba el Partido Comunista, una interpretación de la Unión Soviética como centro de la revolución mundial, es lógico que otro imperativo de la hora, la renovación o la aplicación además que la aplicación del modo en que el acervo central de la tradición comunista interpretaba situaciones específicas y singulares de países como la Argentina, debía ser tomada de un modo específico, sin embargo, de algún modo estaban relacionados con urgencias que eran otras. Por lo tanto, se creaba una situación entre los revisteros del Partido Comunista, los sectores más intelectuales del Partido Comunista, encabezados en un largo periodo para Bosque, para Coyuris, la UCRETA, podemos decir, eran los sectores que, para decirlo de manera gramsciana, estaban abiertos a todas las corrientes culturales mundiales y al mismo tiempo no sin problemas con los cuadros visitantes que sentían, como es totalmente obvio y comprensible, exigencias políticas más inmediatas. Y eso, como bien estudió Gramsci con los jesuitas dentro de la Iglesia Católica, que eran los que no se podían hurtar al gran debate cosmopolita, estaban en la frontera del mundo. Estaban obligados a leer todo lo contrario de lo que ellos pensaban y muchas veces lo tomaban. Como pasó con los grandes tratados de los jesuitas de los años 60 sobre el marxismo, que eran jesuitas insertados al marxismo, como Jean-Yves Calvé, que escribió una gran obra sobre Marx, absolutamente fiel al legado de Marx, y nunca dejó de ser jesuita. Al revés, los jesuitas, como se estudia Gramsci, son los grandes renovadores de la Iglesia Católica y al mismo tiempo no pierden la disciplina partidaria, por decirlo así, interna, que era muy rigurosa. Y entraban en contradicción con el clero seglar, el clero secular, que era el clero popular, el clero renovado, el clero que sin embargo estaba en la frontera de la lucha más inmediata y no tenía una perspectiva intelectual, con lo cual la palabra intelectual llegó a ser molesta, en el sentido de que no podía estar ausente de la vida del partido político y al mismo tiempo el intelectual podía ser visto como el que tenía ciertas exigencias que iban más allá de lo que la vida política inmediata reclamaba. Entonces eran tan necesarios como incómodos. Y así pasó con la renovación del marxismo que produce Antonio Gramsci. Y en ese sentido la pregunta de toda dirección partidaria que tiene revistas en su seno es que esta renovación es siempre importante y al mismo tiempo es la vía por la cual muchos militantes adquieren dimensiones diferentes de esa militancia y son militantes como los jesuitas que están en las fronteras y por lo tanto investigan otras cosas, adquieren otros lenguajes. Y se produce casi inevitablemente en las fuerzas partidarias una contraposición de la fidelidad inmediata que es el cuadro militante que tiene que actuar a veces con nociones muy sumarias de la ideología. Y estas nociones muy sumarias muchas veces son vistas por el sector intelectual del mismo partido como nociones que hay que renovar, que son insuficientes, que no alcanzan. No ha cambiado mucho la situación en cualquier lugar, sea porque los comunistas argentinos la vivieron muy intensamente, pero cualquier grupo político tiene este tipo de cuestiones. Y la obra de Gramsci viene a investigar qué pasa cuando se desata esa cuestión. De ahí la gran importancia incluso actual de Gramsci y el hecho de que en el Partido Comunista, en la gran revista que pasó ahí presente, es una revista de la historia del comunismo en el máximo argentino, aunque ya con la perspectiva de abandonar el partido. Esas son historias que en el juicio tienen que ser estudiadas, meditadas, porque en época contemporánea lo exige. El autor que venía a pensar este tema, que era Gramsci, que era estimulada su publicación por el secretario de Cultura de ese mismo partido, traducido por el secretario de Cultura y sus colaboradores, Portalier, Aricó, Ciarreta, y el propio Agosti lo traducían, y la editorial del Partido Comunista, sin embargo, su lectura producía, la divergencia, producía decisiones, producía inconformidad, la clásica inconformidad de las capas intelectuales de cualquier partido, de cualquier país, que buscan nociones nuevas, crear otro tipo de lenguaje. La historia del Partido Comunista en la Argentina, como pocos, recibió el drama de esta situación. El drama que subsiste, pues subsiste en todas las fuerzas políticas, absolutamente en todas, incluso en las que se quieren llamar a sí mismas populistas. También subsiste esta enorme tensión. De ahí que sacar una revista que tenga esta perspectiva, analizar la tensión, de ver que hay un legado que no ha desaparecido, y del comunismo, pues, palabra que retoma en Darío, porque se llama comunismo al acontecimiento, se llama comunismo, o sea, la palabra no ha desaparecido. Quiero recordar una serie que decimos Los Siete Locos de Roberto Álvarez, donde los protagonistas de esa escena escuchan por primera vez la palabra comunismo y se miran azorados, pero bien escuchan una palabra estremecedora, electrificante. Bueno, no deja de serlo, no ha dejado de serlo. Por el pueblo pronunciar menos, muchos militantes no solo dirán que no son comunistas, sino que dirán que son lo contrario. Sin embargo, hay algo de esa palabra que está permanentemente en todas las fuerzas políticas de un modo más pleno, pero más difuso y profuso que lo que es esa misma palabra cuando se le indica como depositaria de un partido. En modo que esta revista lo que viene a decir es que esta expresión, el comunismo, el marxismo, ha recibido tantas interpretaciones, ¿no?, en sus 200 años de vida, sino mucho antes, una palabra que existe en Aristóteles, así que no podemos, en el sentido, engañarnos respecto a la potencia de esa palabra. Digamos, sacar una revista, usando el gobierno marxista, y esas personas que se declaran comunistas, es tomar a su cargo toda esta tradición, registrar esta tradición y volver a devolverla nuevamente y renovada a la vida política argentina. En forma partidaria no, eso lo deciden cada una de las personas, pero al mismo tiempo el Partido Comunista no puede eximirse de la tarea que fue la de él, que fue suya a lo largo de los tiempos anteriores. Y eso vuelve a provocar el mismo dilema en los cuadros partidarios, que tiene que ser cuadro, me parece a mí hoy, ante las exigencias del debate argentino, el debate ni más ni menos del capitalismo. ¿Qué capitalismo hay que elegir entre líneas y ese capitalismo? ¿Uno que sea mejor del otro, que el otro, uno menos financiero, más productivo, o una sociedad que no sea capitalista, como yo, hombre, o la ilusión, ¿no?, hombre, habrá que decir cuál es, o para muchos el nombre puede ser el socialismo, pero para ninguno de nosotros, de ser los que evitan el nombre socialismo o comunismo, o los que pongan más entre paréntesis el nombre, ni es inocente la discusión, ni es fácil de resolver, porque todos esos nombres han presidido grandes procesos históricos, también grandes tragedias, también guerras, también grandes sacrificios militantes, también grandes promesas que fueron defraudadas, no solo por el rol de Plotter, que siempre lo sabe, sino por las fuerzas terribles que se desencadenaron contra estos procesos. De modo que todas estas palabras no pueden ser dichas tranquilamente, como si las inventáramos hoy, y de un punto cero surge nuevamente en carrera, tienen que asumir que ya tienen una larga memoria de empleo en grandes fuerzas populares, en grandes procesos históricos. La caída de la Unión Soviética no solo afecta a los comunistas, afecta a la historia mundial. Es un gran acontecimiento de la historia mundial cuya interpretación aún le falta en algunos capítulos. Y evidentemente eso ha producido un estremecimiento muy grande en las filas de todos los partidos políticos progresistas y socialistas, tiene que decir en los partidos comunistas, pero además nada de lo que ha ocurrido aquí dejó de ocurrir en todo el mundo, en personas de otras orientaciones políticas que pudieron imaginar que conmigo no es esto. No, esto le compete, que tiene a la espalda de toda la humanidad y todo el pensamiento político de la humanidad. Por lo tanto, vuelve de algún modo el dilema, que era el dilema de Sartre, vamos a decir así. Decía que el marxismo no había sido superado, que se vivía una época donde el marxismo era el horizonte inesquivable para el análisis de toda la situación, y eso lo podemos seguir afirmando hoy, y al mismo tiempo decir otra cosa. Sin embargo, hay que dejar de producir verdades, que aunque sean fundamentales, son las prácticas. Esas están las cuestiones del método de Sartre, las cuestiones de las que habla el marxismo concreto hoy, el marxismo del Partido Comunista de Hungría, el Partido Comunista de Venezuela, Sartre siempre lo reconoció, y son verdades fundamentales, pero son las prácticas. Esto es lo mismo que Marx intentó que no sea su pensamiento, abstracto. Se convertían en abstracto, generaban burocracia, generaban verdades que no eran creídas por la población. Algo había pasado con el lenguaje, algo se había desplomado en la conciencia de las personas. algo parecía ser hablado como un lenguaje auténtico y un lenguaje artificial. Y sin embargo, provenía de grandes luchas, de mártires, de grandes dirigentes obreros, de grandes discusiones, la de Rosa Luxemburgo con Bertel, los revisionistas, que en aquella época Lenin lo crucificaba como revisionista, y hoy lo leemos, parecería el más progresista argentino, sería el más progresista que progresista. Son épocas que ha pasado que no podemos. Mira, en la discusión, el mismo verso me decía, ¿no? No estoy de acuerdo con Rosa Luxemburgo, pero qué pensamiento de Rosa Luxemburgo. Reconocía mutuamente porque era la socialdemocracia alemana, uno de los partidos más caracterizados por la fusión entre la clase obrera y su intelectual. Esa era la socialdemocracia alemana que educó a la clase trabajadora alemana antes del nazismo. La tragedia socialdemocracia alemana es una tragedia de la humanidad en su conjunto, al haber perdido esa batalla. Entonces, podemos decir que hoy se habla de muchas maneras del marxismo, muchas irreconocibles, las palabras que están en el aire. La misma discusión, lo que dice la presidenta, el anarcocapitalismo, es un gran concepto. A mi juicio, después de que tiene participación en el gobierno marxista, no es buena la solución de decir entonces capitalismo sirve. No es buena. ¿Qué debemos hacer? Decir qué macana, tirar un sasol y empezar a llorar porque se estaba. Me parece que no, me parece que lo que no sabemos cómo hacer todavía es hacer una gran discusión en serio para decir que está bien definido el anarcocapitalismo. Estamos en, yo ahora cambiaría que un capitalismo informático, un capitalismo simbólico, lenguaje capitalista, que se puedan analizar con el escepticismo de la mercancía de Marx, con cambiantes sin duda de nuevas cuestiones, no hacer aplicaciones de conceptos del exterior de las cosas, sino hacerlos vivir la vida de las cosas, en función de Marx. Yo diría que en esa situación habría que poner a la Argentina a la altura del día de hoy, que existe, a la altura de ver qué pasa con la clase trabajadora, con los sindicatos, con un gobierno que tiene grandes realizaciones y grandes ausencias de reflexión sobre lo que ha hecho también. Y todo eso exige hoy que la circunstancia argentina sea pensada con mucha más exigencia y que, a diferencia de lo que creen muchos militantes, de que la cuestión sufragera, hace 15 años, o en el 2001, o en 1945, o incluso, no es así, no podemos estar ausentes de las grandes cuestiones de la izquierda europea, de los comunistas europeos, y yo diría de Asia. Vivimos en un mundo universalizado cada vez más, y los que nos llamamos de otra manera en nuestra Argentina, están todos en suspenso las maneras con las que nos llamamos. Y si cuando creímos que nos llamábamos de una cierta manera, con la identidad singular que funciona en Argentina, que todos respetamos todas las identidades que funcionan en Argentina, pero que eso nos eximía de investigar las historias de esa misma identidad. Y esa misma identidad, ¿saben a la cual me refiero? Donde actuaron tantos marxistas, donde muchas veces la izquierda, el movimiento de izquierda, brilló de una manera muy explícita, tanto más que los partidos que eran de la izquierda. Entonces ahí no nos podemos eximir de pensar que en otros nombres estaba el nombre del comunismo, que en lo que aparecía como la tradición explícita comunista no se podía resolver tan fácilmente. La idea de la renovación intelectual, porque era necesaria, pero al mismo tiempo apartaba a los militantes de deberes inmediatos y los ponía a pensar, en el caso del marxismo, fue muy claro, a pensar que la acción era lo cultural, la batalla cultural, como se le diría hoy, aunque Gramsci no empleó esa expresión estrictamente. Entonces, eso son todos dilemas que hacen que los compromisos políticos actuales, en primer lugar, deban saber que no han nacido hoy, que están realizados como mínimo en el siglo XIX, cuando se escriben los grandes textos del marxismo, que tuvieron peripecias entremezclados con todas las clases de culturas, de ideologías. El marxismo se entremezcló muchísimo, mezcló con vidas militantes que comenzaban en el marxismo y lo retraducían a otros idiomas, idiomas de todo tipo, idiomas realmente hablados por las personas, e idiomas en el sentido de otros idiomas ideológicos, le agregaban existencialismo, estructuralismo, lacanismo, le agregaron mucho. Si todos estos agregados no eran distorsiones, Laclau, ¿qué diríamos de ciertas categorías marxistas que supervienen en Laclau, pero que sin embargo es una teoría lingüística? Entonces, si nos ponemos a considerar todas estas cuestiones, el intento exige una apertura la idea del comunismo, que para mí no solo es una idea desdeñable, es una idea troncal de la construcción de sociedades. Y al mismo tiempo, que aceptar ese gran legado, la complejidad enorme de las tecnologías contemporáneas, que no, si no nos enamoramos de ellas, las podemos pensar críticamente y bien, y no para estar en contra, sino para desarrollarlas adecuadamente. Son desafíos que, de algún modo, están en el capital de Marx. Y si no están en el capital de Marx, pueden entrar a ser una lectura imaginativa del capital de Marx, que para mí no ha cesado de ser un gran desafío, que se lo lea poco, se lo lea menos en la universidad. Entonces, en ese sentido, me parece que la revista Cuadernos Marxistas viene a cumplir con mucho atrevimiento, porque el nombre, por eso conté la anécdota de Roberto Arce, no es un nombre fácil para poder política argentina. Entonces, tiene la enorme valentía de un nombre y al mismo tiempo imperativo de poder recoger esa herencia anterior que no se ha sofocado, que está en muchos lados en Argentina, además es verdad que no se hable de ella esté ausente. Hay muchas cosas de las que no se habla, pero que están menos ausentes de lo que se piensa. Y en ese sentido, para terminar, digo que también el análisis de la Argentina, de la complejísima situación, imagínense el discurso de Moyano, el gobierno, a las 3 días de haber tomado el poder, el gobierno, una situación inédita en la Argentina, es una discusión que no se resuelve solamente con simpatías de aquí o de allá, se resuelve con un análisis político profundo de lo que representa cada fuerza, por un lado, que es muy fácil determinar, porque estos dos sectores están diciendo ambos cosas interesantes y al mismo tiempo ambos dicen cosas que no son interesantes, y al mismo tiempo deben concluir a analizar las vidas populares, las grandes fuerzas culturales, las grandes revoluciones tecnológicas, que hoy se llama revolución más a lo que pasa con la tecnología, analizar qué pasó en el INTI. Es un cachito chiquitito de la realidad argentina, pero no está chiquitito, hay que debate en las formas de tecnología. Para eso no hay muchos textos anteriores que lo resuelvan, ¿no? Que podemos extraer con estímulo de esos textos a resolverlo, pero son dos ideas diferentes de tecnología, pueden convivir, una es mejor que la otra. O sea, ya a pocos días de un gobierno que creyó que la tenía fácil, no la tiene fácil, pues nada es fácil, porque la Argentina no es fácil, porque además para tenerlo un poco más fácil hay que analizar con profundidad conceptual, con la generación de campos conceptuales para militantes lúcidos de esta hora política de Argentina. Y eso es una tarea de revistas, de partidos políticos y de revistas, de partidos y de personas y de grupos sociales y políticos, que no le tengan temor a utilizar los grandes conceptos. Sí, creo que Horacio acierta mucho en el tema de que hay una tradición. Y las tradiciones mueven, ¿no? Las tradiciones se empujan. Y de alguna manera el cuaderno fascista está, su nacimiento, su renacimiento, está entroncada en esta tradición, en donde los comunistas, a los que la dirección actual consideramos al Partido Comunista como parte de una cultura que es mucho más amplia y que a veces se desarrolla con el nombre de comunista y a veces se desarrolla más allá del nombre comunista, Y esto es un tema que acabamos de plantearlo nosotros en la reunión de partidos comunistas mundiales que acaba de realizarse en Grecia, donde nosotros proponemos que, bueno, hay crisis del capitalismo, pero como coexiste esa crisis con una crisis de la alternativa, es fundamental que los comunistas hoy empujen los debates necesarios y los encuentros necesarios para producir alternativas, pero que eso excede mucho a los comunistas y que por lo tanto deben apelarse a todos los sectores, hombres, mujeres, partidos, movimientos sociales, que en realidad con distintos nombres, a veces muchos que no tienen nada que ver, que es el Frente para un Domartío, o Frente Sandinista, o si vamos al África o al Asia, como en la misma Europa, cantidad de movimientos políticos y sociales que no tienen nada que ver con el nombre clásico, ¿no? Partidos comunistas o movimientos comunistas, ¿no? Pero están en el camino de una utopía postcapitalista y de la superación de la sociedad que, bueno, que está viviendo una crisis sistémica, civilizatoria, y que plantea objetivamente la necesidad de debatir cómo abrir un nuevo rumbo. Ese es el otro... Esto no tiene madre y padre, no tiene varias... tiene pluralidad de causas. Una es la tradición. Yo no quisiera olvidar el... Horacio hizo una muy buena recordación, recordatorio de momentos y de iniciativas. Yo quisiera recordar también Nueva Era. Quisiera recordar también América Libre, que ya fue un emprendimiento hecho desde el partido, pero con una ambición, digamos, integradora y totalizadora de todo el pensamiento revolucionario latinoamericano, en sus variantes marxistas, pero también en sus variantes nacionalistas populares y en sus variantes vinculadas a la teología de la liberación, al cristianismo revolucionario. No se olviden que el primer director de América Libre fue Fray Vélez. Pero bueno, el otro gran responsable del proceso de reaparición de la revista tiene que ver con, yo diría, uno es la tradición y el otro son la idea de rescatar momentos muy particulares del conflicto interno de crecimiento político ideológico del partido. Uno es el tema Gramsci, evidentemente. Allí es verdad todo lo que dice Horacio, el rol que jugó el partido, el rol que jugó Agosti, el rol que jugaron los colaboradores de Agosti, que en ese momento evidentemente tenían un gran papel, Aricó y Constantino y otros compañeros. Pero evidentemente el partido no estaba preparado para generar algo que no fuera estrictamente oficial, es decir, para generar un debate en donde intervinieran distintos sectores marxistas y distintos comunistas, digamos, y distintos sectores que no eran comunistas, pero que sí eran revolucionarios, y se planteaban procesos revolucionarios. En ese momento el partido no estaba preparado, porque estaba todavía bajo la inercia de este gran fenómeno que fue, yo diría, el fracaso, la tragedia, que fue el fracaso de la Revolución Alemana, que es lo que lleva quizá a otra tragedia, que es lo que dice Lenin, bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de construir el comunismo en un solo país. Y la construcción del comunismo en un solo país y la referenciación de la construcción de la nueva sociedad en ese proceso en la Unión Soviética, bueno, realmente generó una situación en donde, evidentemente, la razón de Estado soviético, pasó a ser de una influencia a veces muy, muy negativa en la elaboración de las líneas políticas del partido. Eso es comprensible, es respetable. Yo la verdad que valoro enormemente el nivel de respeto con que maneja ese tema tan complejo Horacio. Creo que es absolutamente comprensible, pero bueno, nosotros ese momento del tema de Gramsci, que ahora se vuelve a debatir, y se vuelve a debatir el rol de Agosti, si Agosti tuvo algo que ver o no tuvo algo que ver con el tema de Gramsci en Argentina, nosotros creemos que sí. Y en este mismo número de la revista hay un rescate de ese rol de Agosti. Pero otro elemento que pesa en la maternidad y paternidad de esto es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana a la brigada de comunistas que fue a participar y a acompañar en el año 61 la campaña de alfabetización en Cuba, una de las grandes hazañas de la revolución. Hasta ese momento ninguna revolución había tomado esa tarea. Bueno, el Partido Comunista estuvo en esa solidaridad, y después en mucha solidaridad. Estamos recomponiendo, hay como 1.500 brigadistas que fueron a Cuba en los primeros tiempos a participar en la solidaridad con la Revolución Cubana. Pero la comprensión profunda del proceso de la Revolución Cubana uno leyendo las cosas y habiendo podido escuchar algunas, porque de nosotros la nueva dirección no tuvo mucho tiempo de vida en común con la dirección histórica del Partido Comunista, ¿no? Realmente poco tiempo de la historia en común con los dirigentes que habían fundado y habían conducido el partido hasta los años 80 y pico largos. Entonces, el tema de la Revolución Cubana es otro momento de estremecimiento y el impacto que tuvo la Revolución Cubana acá. Y ahí sí, ya nosotros los jóvenes comunistas pudimos, a partir de una enorme experiencia que se hizo en los años 70, que fue lo que se llamó Coordinadora de la Revolución Política Argentina, la posibilidad de compartir con otros comunistas que desarrollaban su experiencia política, ideológicamente socialista, comunista, pero que desarrollaban su experiencia política fundamentalmente dentro del peronismo, pero también dentro de otros partidos, pudimos compartir experiencias unitarias muy fuertes. Eso nos ayudó porque creemos nosotros que en este momento hay que reinstalar debates entre estas distintas corrientes. Y la otra cuestión es que esto también es hijo de la derrota. Es hijo de la derrota. Nada enseña tanto como la derrota. Nosotros tenemos calibrado que la caída de la Unión Soviética, siempre se pensaba en la Tercera Guerra Mundial, se pensaba en los tanques del Pacto de Varsovia, se pensaba en los helicópteros de la OTAN, quién iba a vencer. Como dijo Brzezinski en su famoso libro, que habría que releerlo, La Era Tecnotrónica, la Tercera Guerra Mundial existe y va a existir, pero no se va a librar ni entre los helicópteros de la OTAN ni los tanques del Pacto de Varsovia. Se va a librar a través de ideas y de los medios modernos de comunicación. Y tenemos grandes posibilidades de ganar, porque si militarmente estamos más o menos en un empate técnico en el tema de los medios de comunicación y en el tema de todo el manejo de las tecnologías, de cómo llegar a la mente, al corazón de los hombres, estamos 9-1. Eso lo dice casi textualmente en la guerra civil. Por lo tanto, la derrota el desmerengamiento, para recordar a Fidel, ¿no? Se refiere a la caída de la Unión Soviética como el desmerengamiento. Esta gran tragedia, gran tragedia de la historia de la humanidad, que como dice Horacio, nos afectó a todos, nos afectó a todos. Tiene muchísimo que ver con un tipo de impacto que no esperábamos, que era siempre nosotros esperábamos que nos vencieran o venciéramos en el terreno de la lucha militar. Para nosotros era esa la perspectiva. Bueno, veníamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Vietnam, de Rusia, de la guerra civil y de todo eso, era algo que estaba mamado. Esto fue a través de mecanismos ideológicos, a través de mecanismos políticos ideológicos. Entonces, evidentemente, yo recuerdo en este momento quizá otra paternidad de esto, que es la Carta de los Cinco. Nos reunimos por instancia de Fidel en 1990, todavía no se había producido la caída, pero era inminente. Nos reunimos con Jaffe Handal, con Narciso Saconde, con Rigoberto Padilla Ruz, el secretario del Partido Comunista de Honduras, y con Piñero Lozada, que representaba a Fidel en las conversaciones, y elaboramos una carta que se llama la Carta de los Cinco. La Carta de los Cinco, porque eran cinco partidos. Los cubanos no firmaron porque en ese momento consideraban que no estaban en condiciones, todavía había muchas cosas pendientes. Y nosotros salimos ahí al encuentro de la crisis del socialismo, diciendo que sí, que había una crisis del socialismo, pero que había una crisis del capitalismo en curso también, y que el mundo que estábamos viviendo y que nos esperábamos era un mundo que solo podía comprenderse en la interacción de esas dos crisis, crisis del socialismo y crisis del capitalismo. Bueno, la crisis del socialismo tuvo una definición abrupta, una derrota muy fuerte. La ofensiva ideológica a la que pasó el capitalismo fue brutal, tremenda, fue la ofensiva que llevó a la barbarie del fin de la historia, pero era el fin de las revoluciones, el fin del socialismo, el fin del marxismo, el fin del comunismo, un discurso que hizo enorme daño porque generó el deterioro ideológico moral del movimiento revolucionario. ¿No? Nosotros estábamos acostumbrados a pérdidas físicas, los que iban a la cárcel, los que morían, pero no estábamos acostumbrados a convivir con un fenómeno de deterioro de la voluntad tan extenso y tan pronunciado. Fíjense, no sabe que hubo partidos comunistas que desaparecieron. Como tales, ¿no? No quiere decir que no haya seguido, pero el Partido Comunista Italiano, para hablar de un entonces realmente, hoy, cuando la crisis del socialismo, del marxismo, de las ideologías, de la revolución, empieza a quedar atrás, y lo que toma el primer lugar en la escena mundial es la crisis del capitalismo, y una crisis no en repetición de versiones anteriores de crisis conocida, sino una crisis totalmente novedosa, que nos lleva a definirla como sistémica, como global, como civilizatoria. Bueno, nosotros decimos, ¿qué nos permite esto? ¿Va a caer el capitalismo de una manera estrepitosa y de una manera más o menos espontánea? ¿Van a surgir los poderes revolucionarios? No. No va a ser así, porque hay una crisis alternativa que conduce a la crisis del capitalismo y hay que resolverlo. Pero lo que sí, esta crisis legitima una reapertura de los debates. Hoy son pertinentes los debates sobre, bueno, y de hecho el tema del comunismo es una palabra que decía Horacio, es una palabra que existe y empieza a resurgir y está por ahí, es utopía que decían que había muerto, la idea del socialismo, el tema del marxismo, ¿verdad? El Papa habla de que el marxismo es un gran cuento, sociólogo burgués, pero reconocidísimo. Marx vuelve a ser un best-seller en las librerías, aunque nosotros mismos sabemos que hay que potenciar mucho más estos debates. Y de estos debates saldrá la solución de la crisis. Y en la Argentina, bueno, por supuesto, nosotros tenemos que meternos en un momento apasionante. Yo creo que lograré, un momento difícil, pero es un momento apasionante, un momento maravilloso, que se da, que es muy maravilloso porque está metido en el medio de un proceso que es latinoamericano. Pensemos lo que es la CELAC. Es una cosa maravillosa, increíble, que si hace 5, 10 años, es un periodo histórico muy breve, nos hubieran interrogado a cada uno de nosotros, pensar en una articulación así tipo anfictiónico, de toda América Latina y el Caribe, con Cuba y sin los Estados Unidos y Canadá, es realmente una cosa un tanto fantasiosa, ¿no? Que nos lleva un poco a los proyectos, ¿no? Porque no hay nada más fantástico que la realidad, ¿no? Realmente no hay nada más fantástico que la realidad. Y bueno, si pensaron que ha pasado en Rusia ahora, comunistas rusos, sacando el 20% de los votos pese al Pablo y todo lo demás. Y vamos a ver muchísimas cosas. El cosa veré de Sancho nunca va a ser tan tan real como en esta época maravillosa que estamos viviendo o empezando a vivir, que es precisamente un cambio de época, ¿no? Sorrea dice, es una época de cambio. Sí, es una época de cambio y también un cambio de época. El tema es que podamos asumir objetivos. Y en ese sentido, yo creo que son muy importantes los debates que tenemos en relación a nuestro país. Están muy frescas las cosas, la revista llega en su editorial hasta la interna del 14 de octubre. Bueno, a partir de ahí ha sobrevenido el triunfo. Un grupo de proporciones históricas, no solo por la dimensión del 54% de los votos, sino por el estado en que queda la oposición en general y la oposición de derecha en particular, con un grado de desarticulación muy importante, pero por supuesto esto no quiere decir que el campo sea orégano. Como planteaba también Horacio, las cosas en la Argentina es difícil porque son tiempos difíciles. No es verdad que la crisis mundial no nos va a tocar, felizmente. Hablábamos recién con amigos y decíamos, bueno, por lo menos en espacios de mucha responsabilidad del gobierno ya se abandonó ese discurso un tanto soberbio y peligroso, agregaría yo, de que bueno, no, estamos una especie de, estamos blindados contra la crisis. No, la crisis nos va a tocar, ya nos está tocando, y en todo caso, vamos a tener un gran debate en la Argentina, que es cómo enfrentar la crisis. Los consejos sobre enfrentar la crisis retrocediendo, conciliando con los poderes, van a actuar fuertemente. Hoy, bueno, no sé si ustedes han leído el artículo de Membro Jardinelli sobre el tema de la ley antiterrorista, pero dentro de ese paquete de leyes que se está discutiendo hoy, en las extraordinarias, junto con cosas interesantes, puede ser el tema de la ley contra la estabilización de la tierra y otras cosas, está el tema de un ajuste a la ley antiterrorista 22, 68, que ya existía y que era gravísima. Esto es mucho más grave porque plantea duplicar los mínimos y los máximos de las penas, con lo cual es una ley que puede ser fuertemente amenazadora para la lucha de los trabajadores, la lucha del pueblo, y bueno, decía también Horacio, que tenía que hablar todo lo tuyo, el discurso de la presidenta tiene cosas muy buenas. Incluso algunas, vamos a decirlas, muy lindas y muy reconfortantes para los comunistas. Ella empieza recordando a nuestra militante de la sede de Astronomía de La Plata, Ana Teresa Diego. Bueno, no podemos decir que no sea indiferente. No sé si es indiferente. Nos reconforta, nos da un abrazo al corazón. Lo agradecemos, lo valoramos, le hemos mandado una carta a la presidenta valorando. Pero es verdad que reconocemos que el discurso tiene mucho de balance. Habla de la profundización, pero la profundización sigue sin tener nombre y apellido. Hay que ponerle nombre y apellido a la profundización. Profundización, bueno, hay que ver, hay un montón de cosas que tendrían que ser profundización. Por ejemplo, el tema de que hay que seguir ampliando el mercado interno, no se puede ampliar el mercado interno si no se sigue ejecutando el salario de los trabajadores, si no se sigue ejecutando las inversiones sociales, si no se piensa en atacar gravísimos problemas como el de la vivienda, como el de los ferrocarriles, si no se piensa en cambiar la estructura impositiva, un montón de cosas. Hay que meter, no decimos todo junto ni todo ahora, pero hay que pensar en... por ejemplo, la recuperación del patrimonio nacional, petróleo, gas, la minería. No podemos seguir con esa ley de minería que favorece no solo la contaminación, sino una tremenda depredación. Entonces, creo que los que hemos apoyado este proceso lo hemos hecho con toda conciencia, porque nosotros tenemos un análisis marxista, un análisis desde nuestra posición política ideológica, indica que no debe haber ninguna duda. No tenemos constituido el sujeto popular, el sujeto revolucionario en la Argentina, que a mi entender tendría que ser un gran frente que se propusiera transformaciones profundas. No lo tenemos. En estas condiciones, la política real, la confrontación real pacto entre el sector de la burguesía que nos gobernó y nos hizo los desastres que nos hizo en los 90, ese sector hiperconcentrado, ese sector hipervinculado al imperialismo, ese sector que tiene en su corazón las 300 empresas que más facturan en la Argentina, y después un sector, uno podría decir, de burguesía local que quiere recuperar el carácter nacional. No, bueno, entre estos dos sectores no hay discusión para nosotros. Estamos acá, defendemos las cosas que se han hecho, las valoramos, pero nos movemos con una regla que o se profundizan estos procesos en serio, para emplear una palabra más estricta, o se radicalizan estos procesos. Digo estos procesos porque me estoy refiriendo a este, me estoy refiriendo a los procesos latinoamericanos. O tarde o temprano, el imperio, con sus maniobras, con sus presiones, con sus amenazas, con sus iniciativas, no solo de carácter político-militar, como puede ser la Cuarta Flota, o pueden ser las bases en Colombia, o puede ser la acción del propio Estado colombiano, ¿no es cierto?, que es una especie de Estado de Israel, ¿no es cierto?, metido no en Medio Oriente, sino metido en el corazón del proceso latinoamericano y con una capacidad de atentar contra ese proceso muy alta. Sino que también hay iniciativas políticas. La famosa nueva Alianza para el Progreso, decimos nosotros, que es la iniciativa de alianza igualitaria que Obama fue a lanzar en Chile, es una forma de coordinar al cordón del Pacífico, como usted dice, de México, de Calderón, pasando por Chinchilla, por Martinelli, por Santo, bueno, por suerte le salió mal lo de Keiko Fujimori, ¿no? La tendrían ahí, ¿no? y Piñera, y Piñera no conspirar contra lo que es el árbitro, digamos. Todo eso, ¿no es cierto?, puede realmente generar fuerzas que produzcan regresiones totales, parciales, grandes dificultades. Por eso la revista está en esa dirección, radicalizar o peligro de restauración. Y nosotros creemos que, bueno, que el gobierno haría mal de dormirse en los laureles del 54% de los votos, pero haría muy bien de considerar que el 54% de los votos establece una plataforma de oportunidad, de posibilidad, que realmente habría que aprovecharla para avanzar. Bueno, creo que el debate sobre la alternativa a la crisis capitalista en el mundo y en la Argentina, y cómo radicalizar los procesos, con qué prioridad, qué ritmo y demás, son debates que nos debemos y modestamente la revista quiere aportar a eso. Muchas gracias, Horacio, por porque el futuro de la revista ha sido muy bueno. El reportaje, los consejos que lo lean, el reportaje Horacio que hizo Jorge Tetero, es un reportaje muy bueno. La revista va a traer reportajes también. Ya en el número 4 tenemos previsto un reportaje a Gatti, que creemos que va a ser muy, muy, muy interesante. Y vamos a tener colaboradores que son algunos militantes comunista argentino, pero también distantes de otras fuerzas políticas de Argentina y de América Latina. Así que muchas gracias y nos han quedado pocos números de la revista, pero por ahí si alguno no los tiene, lo podemos ofrecer. Hay algunos. Bueno, muchas gracias.